Amores Fugaces es la canción que te presento de la cantante ecuatoriana Diana Sofía. ¿Quién diría, ves, que tu propuesta de papel cobró vida esta vez? Que solo iba a faltar un vuelo para entender que esa noche a las 10 teníamos que llamarlo cita. Me enseñas tus destrezas y tu toque del amor. Pones sobre la mesa un viaje hasta Nueva York. Lo hacemos sin maletas y bajamos el telón. Una hora para dos, donde el corazón aquí ya se me agotó. Amores fugaces, de esos que saben cómo despertar lo que nunca esperaste, de los que conocen cómo reavivar ese instinto salvaje, abriendo las puertas a un mundo que arde. Que me quieres es mejor que decirte de lo que alguna vez se comprimió en un solo latido, latido que la vida le enseñó cómo bailar solo. Se comparará ni con la inmensidad de todo un mar. Amores que no se pueden callar, amores fugaces que quieren volar. Amores que no se comparan ni con la inmensidad de todo un mar. Amores que en busca de libertad regresan de pronto y se quieren quedar. Seguimos con la cantante ecuatoriana Do Blanco y su canción Fuimos. Viernes y me encuentro caminando frente en donde te conocí. Tengo tanto miedo de encontrarte, tanto tiempo sin hablarte, y tenía que pasar, verte otra vez, y hacer como si nada, y esta vez, quizá mis ojos me delatan. Te encontré. Siento

dices que yo también soy culpable y no digo que no, pero son tantos años, dime qué nos pasó, te pido perdón, hay que mentirnos más por anatomía, te acostumbré a mis labios y a tus manos en las mías, me quedo sin palabras explicándote. El lanzamiento oficial de su primer disco fue en julio de 2013. Antes de esta presentación, Valentina López ya había abierto importantes conciertos en la capital, como el del artista español Melendi y del grupo ecuatoriano Verde 70. Sin ti es la canción que te presento a continuación. Bésame lento, como si el tiempo se fuera a acabar. Piensa, piensa de nuevo, en que lo nuestro es de verdad. Pero es hora y debes entender que al tocarme quemas mi piel. Debes partir. Maclip es una joven cantautora guayaquileña. Nikki ha compuesto varios éxitos, entre ellos Enamorada, Tuya Soy, Sufriendo en Silencio y Quiero. Esta última interpretada junto al dúo Rocco y Blasty. Sus videos se han transmitido en los canales musicales más populares, lo que le ha permitido darse a conocer en el mercado internacional. ¿Qué tal si escuchamos su tema Dejó de ser mía? Me cansé de hacerme la fuerte otra vez. ¿Para qué si tú me rompes en pedazos? Cuando me traigo caso yo, tú sigues mis pasos y yo caigo de nuevo y me quemo en el fuego. Yo dejo de ser mía, es el momento que soy tuya. Cuando me tocas toco el fuego y me quemo de nuevo. Yo dejo de ser mía, es el momento que soy tuya. Cuando te entregas yo me entrego y me quemo de nuevo. Dayanara Peralta es una cantante, actriz y modelo ecuatoriana. Es conocida por su paso en varios realities de canto infantil, haber formado parte del grupo musical Candela y Son y haber actuado en varias producciones de Coavisa. ¿Qué tal si escuchamos su canción Me lo creí? Yo sé que ya no iba a llamarte, pero me haces falta. Intenté evitar y algo dentro de mí no aguanto. Tengo unas ganas de buscarte, que no me la creo. Solamente sé que no respondo si te veo. Hey. Algo extraño sucedió, que no sé qué hacer contigo. Yo sé perfectamente que está mal quererte, pero como quieras sigo. Quiero escaparme lejos, pero que vengas conmigo. Y qué mal que no haya nada igual, pero que seas prohibido. Y ya yo lo entendí, que no eres para mí. Que lo que tuvimos fue tan real que por un segundo me lo creí.

Daniel Páez, este joven artista multifacético, se destaca en la interpretación de géneros musicales como pop, balada, música clásica. De igual manera, derrocha toda su energía en ritmos más movidos. Su potente voz, carisma y su mirada inocente, dulce pero firme, lo convierte en un ídolo entre los jóvenes y muy apreciado por los adultos. ¿Qué tal si escuchamos su tema Cuando tú estás? Ana Sofía, una guayaquileña de 22 años, quien comenzó su carrera musical de manera internacional tras ir por sus estudios en Estados Unidos. Pero la vida le dio un giro inesperado y tuvo la oportunidad de presentarse en La Voz de Estados Unidos, donde se dio a conocer. Vamos a escuchar su canción Dame tu mano. Es mentira que hoy despierta la agonía. Es mentira que tu filosofía es la mía. Y es mentira que entre tú y yo no hay discusiones. Es mentira que yo no he cometido errores. Dame tu mano para decirte lo que has faltado en mí. Dame tu alma para decirte que te extraño. Y así me pierdo, si es contigo hasta morir. En la calle y en mí el silencio, busco un acorde y un par de versos para entregarte eso que antes no me atreví a hacerlo. Sé que no puedo cambiar el mundo, pero me basta si cambio el tuyo. Solo pretendo hacerte sonreír, al menos por un momento. Dame tu mano para decirte lo que has pautado en mí.